de Amica Podcast. Por Carlota Valle. Bienvenidos al programa número 49 ya. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí. Muchas gracias a Radio Crash por seguir acompañándonos en este proyectazo. Y hoy tenemos un programa muy interesante y es que personalmente estoy teniendo desde, bueno, hace unos años un interés en todo lo que tiene que ver con vivir de forma sostenible, ¿no? Y entonces en esta línea me puse a estudiar pues la permacultura, la autosuficiencia, la bioconstrucción y un montón de cosas. Y como en este programa, en ciertas ocasiones, solemos hablar de medio ambiente, sí que medio ambiente que tiene que ver más con la conservación de los océanos, pero creo que al final todo está integrado en un mismo planeta, ¿no? Entonces, ya en el programa anterior habíamos hablado con Sabia Ecoaldea y hoy pues os traigo a El Mandala. Vamos a hablar ahí con una gente maravillosa, os dejo ahí un poco a la expectativa y vamos a escuchar una canción y después de la canción la entrevista, ¿vale? Bueno, pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a Max, que es el fundador del centro El Mandala, que es un centro especializado en permacultura y bioconstrucción, ¿no, Max? ¿Qué tal? Bien, bien, estoy bien. Sí. Bioconstrucción, permacultura y autosuficiencia, todo lo relacionado con la vida autosuficiente. Es que, bueno, en el último programa entrevistamos a una colega, sé que no es lo que solemos hacer en Oceánica Podcast, pero bueno, yo ya tenía ciertas inquietudes, entonces estoy haciendo un poco bueno, de investigación, de entrevistas a personas que os dedicáis a este mundo para daros a conocer un poco en Oceánica Podcast, la verdad, porque me parece muy interesante. Sí que tenemos la rama de bueno, del cuidado del medio ambiente y demás en la mar. Y bueno, esto va más relacionado al medio ambiente en tierra, ¿no? Tu Instagram es Centro El Mandala, por si alguien tiene interés en seguiros. Y bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la permacultura y cómo acabas en ella? Una gran pregunta. Lo que puedo decir es lo que no es la permacultura, para arrancar, porque muchas veces la permacultura está relacionado con la huerta, con tener pues un espacio para cultivar comida y demás. Y tiene sentido porque la permacultura viene de Australia, viene de los años 70, donde dos australianos, Bill Mollison y David Holmgren, desarrollaron pues eso, la palabra permacultura, que viene al principio de permanent agriculture, era como la agricultura permanente, ¿no? Viene de esta rama de haber en esta época y ya hace 50 años, dándose cuenta de que el mundo actual no iba en la buena dirección, pues que necesitábamos volver a pensar los modelos de producción de comida y la agricultura, ¿no? E intentaron pues buscar modelos que fuesen lo más sostenible posible, es decir, que en un modelo actual estamos pues sacando cada vez más recursos, más energías fósiles, más abonos químicos, bueno, toda una parte que no es sostenible porque que se alimenta de recursos que son no sostenibles. Ellos intentaron buscar pues modelos que fueran como más sostenibles y fue el principio de la permacultura. Y para buscar esos modelos se inspiraron del sistema finalmente que es el más sostenible del mundo, que es la naturaleza. Y doy siempre el mismo ejemplo que es el bosque. El bosque, cuando lo piensas, no hace falta fertilizarlo, no hace falta regarlo, no hace falta ni cuidarlo. Al final se autorregula, se auto gestiona y eso porque funciona como un ecosistema, ¿no? Que al final todos los bichos, todos los elementos que forman el parte del bosque, los árboles, plantas, animales, microorganismos, todo esto está conectado. Formando como una gran red, una gran ecosistema donde todo está alimentando uno a otro, ¿no? Un árbol pues está creando hojas, las hojas caen en el suelo, los microorganismos del suelo se comen las hojas y liberan nutrientes que a su vez está recuperado por el árbol y gracias a eso y bueno, la luz del sol vuelve a crear hojas y así, ¿no? De manera cíclica. Pues este modelo, que es un modelo muy sostenible porque es un modelo cíclico, es lo que inspiró la permacultura, inspiró pues una agricultura que fuera lo más sostenible. Lo que pasa es que esos modelos que utilizaron para la agricultura rápidamente se dieron cuenta que se podían utilizar para otros modelos y sobre todo los modelos de vida humana, ¿no? Y entonces la permacultura hoy ya no tiene tanto esa visión de agricultura permanente, sino tiene más esa visión de cultura permanente, ¿no? Donde en realidad lo que se está buscando es un estilo de vida, una manera de diseñar y de organizar nuestros proyectos de vida de manera sostenible, inspirando pues de este modelo ecosistémico, ¿no? De intentar volver a reproducir esos ciclos que hay en la naturaleza y que permiten esa sostenibilidad, donde cada elemento, como el árbol, pues tiene un desecho que sería ahí la hoja, al final no es un desecho en realidad, es el alimento de los microorganismos, que ellos también después alimentan a otros elementos y así se va haciendo los ciclos. Pues de la misma manera intentamos en los proyectos de vida sostenible, en los proyectos de permacultura, que todos los elementos que producen desechos, por ejemplo la casa puede producir cuando estamos cocinando, por supuesto, desechos de cocina, pues en vez de tirarlo a la basura, pues se pone en un compost, va alimentando el compost se transforma en abono y este abono vuelve a la huerta y la huerta produce otra vez comida para la casa. Y así se hace ciclos. Son ciclos que muchas veces son muy intuitivos, que fueron utilizados. No hay nada como miraculoso o muy, muy nuevo, porque las personas hace 100 años tenían una vida muchísimo más sostenible, porque no había recursos, no se importaba, no sé, fertilizantes de Marruecos o de Estados Unidos, sino que directamente pues, se usaba lo que había a nivel local. No había tanto energía barata, no había tanto energía a base de recursos fósiles, entonces pues se usaba lo que había en el sitio y se guardaba preciosamente pues el cucho del estiércol de las vacas para alimentar a los campos y después de los campos a la casa y así. Y lo que estamos intentando hacer con casa, compost, huerta, pues este círculo lo podemos imaginar con todo, ¿no? Con gallinas, con estanque, con todos los elementos que pueden estar en un proyecto de vida. Cada persona, dependiendo un poco de la escala de su proyecto, pues tiene más o menos elementos que puede intentar conectar a través de este ecosistema. Y eso para mí es la definición de la permacultura, una herramienta que te ayuda a diseñar tu proyecto como si fuera un ecosistema, inspirado de este modelo que es el más sostenible, que es la naturaleza. ¿Y tú cómo caes en este mundo? ¿Cómo te empiezas a interesar por esto? En realidad, yo estoy hace 10, 12 años viajando por Sudamérica y dejé mi trabajo de ingeniero hace muchos años, a los 25 años, y me voy de viaje. Voy así haciendo una vuelta del mundo, descubriendo diferentes cosas, pero siempre tenía esa visión de que un día iba a tener que volver a dejar el viaje, la mochila y el acordeón que me había llevado para volver a una vida normal, ¿no? Sí. Siempre me decía, si quiero una casa, si quiero una familia, voy a tener que dejarlo todo, volver a poner un traje, una corbata y volver a trabajar para pagar mi casa. Eso fue un poco la visión que tenía en el viaje, disfrutando, ¿no? De joven y de aventura, pero como si iba a tener un tiempo límite porque la vida no es así, ¿no? Como que es más seria y hay que volver a trabajar para pagar su casa. Y fue interesante porque en la Patagonia Argentina, en Ushuaia, en un festival de música, cuando llegué en el camping, la gente acampaba, no se podía hacer fuego directamente en el suelo porque había como un tipo de arbusto que propagaba el fuego. Entonces, los organizadores habían puesto como una cocina que habían hecho con ladrillos y barro y paja, bueno, una cosa así que se quedó así medio en el medio de cada lugar del camping. Y la primera noche, bueno, te paso los detalles de fiesta, del Fernet con cola, de festejar del festival, volviendo al camping, pues con los vecinos medio borrachos, estamos intentando pues prender la estufa, eso, para cocinarnos algo, y fue un poco un desastre. Quemamos medio árboles y no pudimos hacerla funcionar. Entonces, el día siguiente, el organizador que ve nuestro desastre del día anterior, nos dice, bueno, chicos, ¿qué pasó? Bueno, es que esta cosa no funciona, la cocina, lo siento mucho, parece muy bonito la idea, pero no funciona. Entonces, este organizador se va a buscar una basura con un poco de barro, un poco de pasto seco y en 2 minutos reconstruye la estufa. Le añade la olla, le hace todo, todo bien la cosa y lo hace bien. Y con dos o tres palitos de madera empieza a hervir el agua y empezamos a comer. Y me fascinó bastante porque lo que habíamos hecho el día anterior no funcionó, pero directamente bien hecho era bastante interesante. Y entonces me quedé con él esta mañana para construir otras de esas estufas, esas cocinas, ¿no? Construyendo y viendo un poco ese sistema. Y me gustó mucho porque era muy fácil de hacer. Era básicamente barro y pasto y ladrillos. Y me dijo una cosa que me cambió la vida. Me dijo, pero tú sabes que se pueden hacer casas de barro. Y eso para mí fue un gran antes y después en mi vida, ¿no? Un gran clic, porque para mí una casa no la podías hacer tú y no la podías hacer con barro. La tenías que pagar y tenías que trabajar como ingeniero, tenías que pagar durante 25 años a un banco para poder hacer tu casa, para poder pagar tu casa. Y de decir, al final tú puedes hacer tu casa y la puedes hacer con materiales naturales, me interesa mucho. Eso fue mi primera como contacto con lo que es la bioconstrucción y poco tiempo después fui a un encuentro de bioconstrucción donde hablaron por la primera vez de permacultura y de diseñar sistemas, ¿no?, inspirados en la naturaleza como un modelo muy sostenible. Y ahí se unificó un poco todo, ¿no? Porque tenía ganas de tener un proyecto más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, tenía ganas de ser capaz de construir o de producir parte de mi alimentación. Bueno, había toda una reflexión alrededor también de la salud, de cómo estamos comiendo, de cómo estamos, cuando viajas, tú te das cuenta, ¿no?, del efecto del ser humano en la naturaleza y tenía ganas de tener un proyecto un poco sostenible y de repente, pues sale esa palabra, permacultura, y dices, wow, en realidad existen modelos, existen gente capaces y que lo están haciendo. Y ahí en este espacio, donde era como un encuentro de 5 días de bioconstrucción, conocí a la permacultura, conocí a la bioconstrucción de manera más profunda y conocí también a Alicia, que después bueno, se quedó conmigo y fue es mi mujer y creamos el Centro Mandala muchos años después. Pero fue realmente eso, muy inspirador de darse cuenta que había gente que lo estaban aplicando. El sitio donde estábamos en Chile, fue después de Argentina, en Chile, en este espacio era muy, muy increíble, muy inspirador y un poco la sensación es a salir de este lugar, decir, wow, yo quiero vivir en un sitio así. Había 150 personas, todo el mundo soñando con cambiar el mundo, era muy bonito, muy inspirador y eso fue el principio del camino. Mucha gente, ¿eh? 150. Sí, Fuerte. había mucha gente, sí. Bueno, hay que decir a los oyentes que tú, por ejemplo, das cursos. Hay un montón de cursos en tu Instagram que la gente puede ver. Pues eso, el trabajo que vas haciendo y algunos, pues eso, pueden acudir, ¿no? Sí, nosotros en el mandala la idea es, con muchos años, porque hace 12 años que hemos vuelto a Asturias, que hemos empezado proyectos, diferentes proyectos, y nuestra idea es, a través de lo que hemos aprendido durante esos 12 años, pues transmitir los aprendizajes, ¿no?, a las personas, porque lo que pasó es que después de este lugar, cuando empezamos a soñar con tener un lugar así, a poder recibir gente, a poder construir nuestra casa y demás, pues nos dimos cuenta de que el sueño era muy bonito, pero no teníamos ni idea de por dónde empezar, ¿no? Y al final lo que teníamos al principio como sueño fue de abrir un albergue en el Camino de Santiago. Era un poco nuestra primera idea, y teníamos ese sueño, ¿no?, de abrir como un espacio pequeñito donde recibir a los peregrinos y a la vez pues compartir un modo de vida más sostenible, reformar esa casa con materiales naturales, tener algunas gallinas, un huerto, poner placas fotovoltaicas, esas cosas. Y al final cuando entramos en esa casa, que era una ruina básicamente, ahí cerca de Grado, en Asturias, pues nos dimos cuenta de todo lo que nos faltaba, ¿no?, de aprendizaje, de conocimientos. Y bueno, fue, no voy a explicarlo todo, pero bueno, fue 6 años, 5 o 6 años de reforma, de aprender, de muchas dudas, de muchas prueba-error. para llegar a ser capaz de desarrollar este proyecto y de reformar esa casa, ¿no? Y todo este aprendizaje que estuvimos desarrollando durante todos esos años es un aprendizaje que yo considero que todo el mundo puede hacer, todo el mundo puede lograr. Y al final es como darse cuenta de que se puede, de que uno puede. Uno lo puede aprender mirando cosas en internet, mirando videos YouTube, esas cosas, pero muchas veces nos sentimos muy solos con esa manera de aprender. Y si no, pues nosotros hemos decidido de crear cursos justamente donde estamos compartiendo toda la experiencia que hemos desarrollado durante esos años a nivel de permacultura en la parte de diseño, ¿no? En la parte de cómo crear y desarrollar un proyecto, saber dónde empezar, cómo crear un mapa del proyecto, un poco y de saber dónde empezar y cómo seguir, y toda la parte de reforma de tu casa, de lo mismo, ¿no? De saber qué técnica utilizar, de saber qué materiales utilizar, y al final, poco a poco, ser capaz de aprender a reformar la casa. Bueno, tenemos esos tres pilares en el mandala: la permacultura para diseñar, la bioconstrucción para reformar la casa, y después toda la parte de autosuficiencia, que es una parte grande, porque consideramos que estamos en una sociedad cada vez más dependiente y que es importante de darnos cuenta de que podemos volver a recuperar el control sobre algunas cosas, ¿no? No sé si te acuerdas, hace el año pasado, creo, o hace 2 años, cuando hubo una huelga de transporte aquí en Asturias, de repente se vaciaron los supermercados. En 2 semanas había la mitad del supermercado que estaba ahí. Bueno, el COVID, claro, fue también muy, muy fuerte. Y te das cuenta, ¿no? La dependencia que tenemos en un sistema y que, bueno, que ganar en autosuficiencia y en autonomía nunca es algo malo porque que produces tu comida o produces tu electricidad, reformas tu casa con tus manos, es siempre más barato, siempre de mejor calidad, materiales más sostenibles y más respetuoso con el medio ambiente y también muchísimo más aprendizajes porque después ya no eres tan dependiente. Así que es un poco lo que estamos haciendo. Organizamos también un evento en septiembre que se llama el Lotec Festival, el Lotec Life, que es un encuentro de 3 días donde pues eso exponemos, ponemos en el mandala entre 100 y 150 personas con sobre 25 a 30 ponentes que vienen a exponer pues todos sistemas de permacultura, de bioconstrucción y de autosuficiencia, desde cómo utilizar una guadaña, cómo afilarla, a cómo utilizar la lana de nuestras ovejas y hacer hilo con esto, o cómo construir una estufa de masa, o cómo utilizar la tierra de tu casa para de tu finca para construir, o cómo hacer pan o jabones. Bueno, al final todo lo que está vinculado con la vida autosuficiente en un evento de 3 días, y bueno, y además de eso tenemos los diferentes cursos en esos ámbitos. Sí, bueno, para los que estén escuchándonos, por ejemplo, entré en el Instagram y algunos de los últimos cursos que salen, pues es, por ejemplo, los títulos, ¿no? Electricidad para la vivienda, huerta ecológica, diseño de sistemas sintrópicos, introducción a la agroforestería sintrópica, terminaciones con cal, bioconstrucción con tierra, luego también gestión del agua, etcétera, ¿no? La verdad que sois muy, muy activos. Y te quería preguntar, luego, pues entiendo que en función del espacio y demás, claro, no es lo mismo vivir, pues yo qué sé, en las Islas Canarias con el clima que hay allí y la tierra igual volcánica que hay allí, que se usa mucho el canto canario y demás, como aquí, ¿no? Con toda la humedad que hay y demás, pues sobre todo que nos hablaras en Asturias, las cuestiones que hay que tener en cuenta en cuanto a la hora de, pues, por ejemplo, ponernos a hacer un poco nuestra casa, ¿no? Que es algo que yo el día de mañana pues sueño con ello, pero parece un poco complicado. Y también eso, ¿no? A día de hoy parece que la gente casi que como que prefiere pagar antes que ponerse a investigar cómo hacer una casa, porque es un tema muy, muy complejo. Entonces, Sí. eso es, claro, también se Bueno, nota al final. sí. Sí, hay dos cosas que estás evocando que me parecen interesantes. Primero es, depende de dónde estamos, las técnicas y los modelos son diferentes. Pues eso es exactamente como en la naturaleza. Tenemos que siempre volver a pensar cómo lo hace la naturaleza. Claramente, el modelo natural en Asturias es muy diferente que en Canarias o en el sur, ¿no? En Andalucía. Entonces, la naturaleza siempre se adapta a su contexto. En realidad, el humano es el único que no se adapta al contexto. Es el que a base de petróleo, básicamente, está pues poniendo un estadio de fútbol en un desierto y organizando la Copa del Mundo, por ejemplo. Y si hace calor, pues hacemos aire acondicionado, ¿no? Es un poco el modelo del humano que gracias a una energía que de momento es fósil y barata, pues permite de adaptarse nada al contexto, sino solo pensar a sus necesidades. Pero es interesante de darse cuenta que la naturaleza no funciona de esa manera. Si no hay agua, no hay pez, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Entonces, en la naturaleza vamos a ver que el contexto te va a enseñar lo que puede funcionar, lo que puede crecer, lo que puede vivir en un contexto dado. Pues es lo mismo que vamos a intentar hacer cuando estamos hablando de permacultura. Una cosa es lo que queremos, bueno, quiero una casa, quiero una huerta, quiero frutales, por ejemplo, y otra cosa es el lugar donde vives. Y en permacultura tenemos un curso que se llama Curso de Diseño en Permacultura, donde justamente estamos pues aprendiendo de un lado, a analizar nuestras necesidades, es decir, cuál es el sueño que tengo para mi proyecto, y del otro lado es dónde estoy viviendo, cuál es mi contexto, ¿no? En qué parte de España o del mundo estoy, qué tipo de clima, qué tipo de pluviometría, qué tipo de exposición solar, si hay pendiente, no hay pendiente, hay viento, hay animales, al final, tipo de suelos. Todo es importante para determinar en realidad el contexto. Y con este contexto y con tus necesidades, ahí estás diseñando pues el proyecto que más se adapta a los dos. Y eso yo creo que es un poco la clave, ¿no? Si queremos poder vivir en el futuro de manera más sostenible, es decir, no depender tanto de la energía, de la electricidad, que está producido con un recurso que sabemos que se va a acabar un momento dado y no es con tres eólicas que lo vamos a poder compensar porque estamos gastando mucha energía a nivel mundial. Entonces es como vamos a tener que volver a diseñar sistemas que no son tan necesarios de usar mucha energía. Y, por ejemplo, pues las casas antiguas de piedra o de barro tenían, pues lo sabemos muy bien en Asturias, son siempre frescas, ¿no? En verano no hace falta poner calefacción, ¿no? Entonces, eso es una ventaja grande. Si las aislamos bien, también en invierno, pues calentando con una pequeña estufa puede ser suficiente. Y al final, pues si aplicamos este pensamiento a toda la parte de nuestro proyecto, pues estamos diseñando un proyecto que es muy agradable, que es muy funcional, que es cómodo, pero a la vez que le pensa que consume menos recursos y que sea como es más adaptado al sitio, pues ya de por sí necesita menos energía para poder funcionar. Esto es un poco una de las primeras cosas que es donde vivimos, siempre podemos diseñar algo que sea adaptado al contexto, ¿no? Y se ha usado desde siempre, cuando tú piensas la evolución, ¿no? De la construcción en el mundo, pues una casa en Canadá es muy diferente que una casa en Marruecos. Porque en Marruecos el problema es el calor, no el agua. Entonces, en el calor, pues lo que vamos a hacer son casas con muros anchos, de tierra, que tienen mucha inercia, con un patio interior donde corre el aire, donde refresca con una fuente. Eso es como una construcción tradicional. Y las construcciones tradicionales muchas veces se hacían porque tenían poco energía para gastar para poder tener las condiciones interesantes. Y en Canadá, pues al contrario, vas a tener casas de madera, por ejemplo, porque es un buen aislante y van a aislar de más y van a tener una estufa en el medio. Y al final, todo está pensado según el contexto. Claro, el mundo moderno, el mundo convencional, actual, pues no toma más en cuenta esto. Una casa se hace con bloques de hormigón o con ladrillos, lo hacemos de esa manera, que seas, que vivas en Cataluña, en Andalucía o en Galicia, o en Inglaterra o en Finlandia. Al final todo es lo mismo. Pues este es un modelo que se va a acabar un momento dado porque ya no va a haber tanta energía fósiles o van a costar tan caro que nos va a ser más interesante de construir una casa con balas de paja, que es un desecho de la agricultura, que importar ladrillos o cemento de no sabemos dónde en el mundo. Así que eso es un poco la idea de un lado. Y tú hablabas después de la casa y de querer o no pagar o no para construir nuestra casa, ¿no? Sí, es que eso sobre todo con cómo va ahora el mundo, ¿no? Que es como más rápido, lo quiero ya. Y Sí, al final. sí. Pero bueno, te voy a contar. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos en Asturias, compramos esa pequeña casita, que era una casa de 40 metros cuadrados por planta, había dos plantas, o sea que era pequeñita, tenía un techo de más o menos 80 metros cuadrados en tres aguas. Y cuando llegamos, no teníamos mucha idea de construcción y menos de tejados, ¿no? Y teníamos un poco miedo y claro, tú llegas en esta casa y todos los vecinos pasan y te dicen, uy, uy, uy, el tejado, ¿no? Entonces, bueno, flipamos un poco y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no teníamos mucho dinero, era realmente como muy limitante para nosotros y era como, bueno, vamos a pedir un presupuesto en un albañil. Y pedimos el presupuesto al albañil y nos dijo 13.500 euros para el tejado de esa casa, ¿vale? Que puede ser más o menos sobre este precio. No teníamos ni la mitad para esto, pero dijimos, vale, es el tejado, es el más importante, no tenemos idea, no sabemos cómo hacer, vamos a decirle que sí, pero vamos a aprender con él, vamos a estar en el techo y vamos a aprender para hacerlo. Y nos dijo, no se puede poner clientes en el techo, no quiero clientes conmigo en el tejado, entonces nos dijo que no. Y para mí pagar 13.000 euros sin aprender de esto es como una inversión bastante mala. Entonces dije, bueno, si no lo podemos aprender, pues lo vamos a hacer nosotros. Y lo hicimos. Claro, nos tardamos mucho más tiempo, lo hicimos. Pero lo importante de esto es que, bueno, igual el albañil lo hubiera hecho en 3 semanas, nosotros lo hemos hecho en 2 meses, ¿vale? Fue más tiempo, por supuesto, con dudas, con un montón de cosas, pero lo hicimos muy bien. Y nos costó 3.500 euros de material, o sea, 10.000 euros de diferencia. Y eso es lo que siempre explico, es que en la construcción de una casa lo más caro es la mano de obra, ¿vale? Son alrededor de 60% de la casa. Entonces, si tú haces una casa de 100 metros cuadrados, ¿vale? En España, el metro cuadrado cuesta entre 1.000, 1.200, 1.500 euros el metro cuadrado. Una casa de 100 metros cuadrados te va a costar entre 100, 120 o 150 mil euros, ¿vale? Si lo tienes que pagar, pues, ¿cuántos años tienes que pagar para tener 150 mil euros? Lo tienes que pagar con el banco y va a ser una hipoteca a 25 o 30 años, ¿no? Si la haces tú, esa casa, por supuesto, tienes que aprender, por supuesto, tienes que ver cómo te organizas mientras tanto, ¿no? Pero te puede costar 60% menos. Es decir, que una casa de 100 metros cuadrados te costaría entre 40, 50 o 60 mil euros. Es mucho dinero la diferencia. Y sobre Claro, al todo, ¿no? final renta totalmente, sí. Sí, y no es solo, mira, no es solo además el dinero que ahorras, El sino el proyecto aprendizaje. vital, además, ¿eh? Claro, el Es aprendizaje. el aprendizaje. Yo hoy estoy viviendo, enseñando lo que estuve aprendiendo. Y estoy, bueno, nosotros ya pasamos, el mandala es el nuevo proyecto, hace 3 años y medio que estamos aquí, vendimos el antiguo proyecto y aquí llegamos y tenemos una de esas caserías, ¿no? Que caseríos que tienen una antigua granja, que tienen pues tendejón, panera, una casa pequeñita, pero bueno, tiene un forno, un pajar. Bueno, al final aquí tenemos una cantidad de tejados que flipas. Y si yo pienso que tengo que pagar 13.000 euros para cada uno de esos tejados que veo, No tengo otra opción que volver a ponerme una corbata, un traje e ir a trabajar en Oviedo. Que eso es lo que está pasando, que los aprendizajes y las habilidades que desarrollas cuando aprendes a hacer las cosas uno mismo, es que vale para el resto de tu vida. Ya sabes hacer electricidad, de fontanería, de tejado, por supuesto, de escalera, de suelos, de revoques, de puertas, de ventanas, de todo. Y al final después eres como muchísimo más autónomo en todo lo que haces. Y si haces tu casa, después no hay nada en la vida que te frena, porque si eres capaz de hacer tu casa, es un desafío tan grande al principio Total, totalmente. que no tienes miedo de nada. Pues nada, más o menos hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Ya digo que a los oyentes que revisen tus redes, porque ahí hay mucha información. No sé si hay algún curso, alguna cosa más que quieras anunciar que vais a hacer próximamente. Sí, nosotros hacemos visitas del proyecto cada mes. Es un sábado a la mañana, es gratis y es interesante para las personas que están interesando, que tienen un sueño. Todo sale del sueño, ¿no? Tener un sueño de vivir pues en una vida más en el campo, pues que les invitamos a venir a visitar el Mandala, que es un sitio que está en construcción, que está guay de verlo ahora porque parece todavía accesible. Y cuando tú ves proyectos que hacen 10 o 20 años que están desarrollándose, a veces es como, ¿dónde coño empiezo, no? Así que la visita es interesante, tarda unos 2 horas, 2 horas y media, y ves un poco todo lo que estamos hablando en el Mandala, desde la construcción, la reforma de la casa con bioconstrucción. Tenemos la huerta, tenemos líneas sintrópicas, donde tenemos una reflexión sobre ¿qué es la sintropía? Sí, tendré que ir entonces, la verdad. Sí, vas a tener que venir a la visita y explicar un poco más de detalles de todo esto. Bueno, es ver un poco todos los sistemas. Hay cosas que son bastante inteligentes, de cómo puedes calentar su casa, cómo producir biogás, por ejemplo, cómo gestionar su agua. Nosotros tenemos bueno, diferentes sistemas de recuperación de agua de lluvia y de gestión y optimización del agua. En un mundo que va a haber cada vez menos agua, pues va a estar bien. Todavía en Asturias estamos bien, pero hay menos que antes. Entonces, Sí. bueno, es eso. La visita es hacer un poco la vuelta del lugar, de ver un poco lo que estamos haciendo. Dar algunas pistas también para las personas que tienen ganas, ideas o que quieren conocer un poco diferentes técnicas. Bueno, y como es una vez al mes, el sábado. Tenemos una página web donde explicamos todo. Tenemos el Instagram, pero tenemos también la página web, que es elmandala.es. Y entonces en esta página hay más informaciones sobre el proyecto, sobre los cursos, sobre las visitas. Y para venir a la visita, hay las fechas en esta página, ¿no? En la sección de visita, y hay un pequeño formulario solo para poder inscribirse. Es gratuito y les esperamos aquí en el Mandala para la próxima visita, que es el 22 de marzo. Pues bueno, muy interesante lo que nos aportaste, lo que nos contaste y bueno, estoy segura de que nuestros oyentes hay algunos que tienen en mente hacer este tipo de cosas porque al final pues eso es gente conectada con la naturaleza, con formas de vida un poco diferentes, hay gente que vive en furgoneta mucho y demás y creo que les puede ser muy útil esta entrevista y los cursos que hacéis. Así que nada, muchas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia y vuestro proyecto. Y bueno, no sé si tenéis ahí cosas en el futuro, que bueno, ya me comentaste el festival ahí en septiembre y demás. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlota. Un abrazo fuerte. I'm going back to 505. If it's a 7 hour flight or a 45 minute drive, in my imagination, you're waiting, lying on your side. between your thighs. Stop and wait a sec. When you look at me like that, my darling, what did you expect? I probably still adore you with your hands around my neck. Or I did last time I checked. Not shy of a spark. Y también quería deciros que según nos cuenta Rubén, un chico que se dedica al rescate en campeonatos con su moto de agua, también que es socorrista en Gijón y profesor de surf, que ya entrevistamos en un programa anterior, nos comenta cómo fue el campeonato en La Vaca. Y os pondría el audio, pero no quiere. Así que os voy a contar lo que él me decía. Dijo que fue un campeonato masivo, porque bueno, las condiciones cambiaron a partir del mediodía, entró bastante viento gallego, y bueno, ahí empezaron como a jugársela un poco más, ¿no? La verdad que los surfistas dieron todo lo que pudieron de ellos. Y fue bastante espectacular. Bueno, supongo que sabréis que el campeonato de La Vaca es un campeonato que tiene lugar en Cantabria. Es un campeonato de olas grandes. Y próximamente vamos a tener a uno de sus competidores aquí en Oceánica Podcast. Muchas gracias, Rubén, por contarnos la experiencia. Bueno, muchas gracias por escuchar este programa, por seguir ahí día a día acompañándonos en Spotify, en Radio Crash. Así que, como siempre digo, nos vemos en la playa. Carlota Vázquez.